El día 9, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Rodong Sinmun, publicó el trabajo escrito por Yu Il-ho bajo tema de «Los reaccionarios japoneses no deben portarse con petulancia ante el despiadado puño nuclear», que dice como sigue: «La imprudencia militar de los reaccionarios japoneses contra Norcorea sobrepasa el límite». Onode, promovido como ministro de Defensa el 4 de agosto, expresó su posición oficial en la conferencia de prensa de que su ministerio revisa el problema de posesión de la capacidad del ataque a la base enemiga de atacar de antemano a las bases de misil de Norcorea como un proyecto de respuesta al lanzamiento del cohete balístico de Norcorea. El propuesto que esos tipejos actúan a la ligera con tanta maldad cada vez que se toman medidas de fortalecimiento de la fuerza autodefensiva de Norcorea, está en buscar el aval de introducir de modo activo sus fuerzas armadas del cuerpo de autodefensa en la península coreana bajo pretexto de la amenaza de misil y más adelante preparar el cimiento de lograr su ambición de expansión al extranjero. Cuando Norteamérica, pasmada por la medida de reacción superdura de Corea, descargó su rencor a un país del Medio Oriente débil pretextando el uso de armas químicas, Japón aduló sobremanera la valentía de su amo y disparató que Norcorea puede disparar el misil cargado del gas de sarin. Esto también tenía su fin de agudizar más la tensión en la región y lograr su ambición de resucitación militarista. Este aborrecible proceder de los insulares está relacionado directamente con la pobre astucia de la Junta de Abe de liberarse de la peor crisis de dominación provocada por su política vulnerable. Lo que los reaccionarios japoneses difunden la tesis de ataque preventivo sobre Norcorea también parte de su intención de desviar la atención de la opinión pública, concentrar el foco de la disputa interna en el problema de seguridad frente a la amenaza del norte y así apaciguar la voluntad popular antigubernamental. Las medidas para fortalecer las fuerzas armadas nucleares autodefensivas de Norcorea son la selección estratégica para erradicar la política hostil hacia Corea y la amenaza de guerra nuclear de Norteamérica. Si los reaccionarios isleños siguen portándose a la ligera, no evitarán el fuerte puñetazo nuclear y en este caso el archipiélago de Japón se hundirá por completo en el Océano Pacífico.